si la pipa cumpliera moviendo el toto. Cola, cola fuera, la mano arriba, mueve la cadera, así te digo yo. Hágale la rueda para que baile la pipa cumpliera moviendo el toto. Cola, cola fuera, la mano arriba, mueve la cadera, así te digo yo. Palma, no.